todos los fiesteros. ¡Vamos! Ay, dame agua y lávame la cara antes de emprender la huida. Cuélame el café y escríbeme una larga carta. Y dame besos pa' la carretera. Dicen que la noche enfría. Dame abrazos que calienten y hagan compañía. Ay, dame, quiero guardarte mil caricias para el regreso. Quiero llegar amaneciendo con el cielo. Quiero volver como me cuesta decir adiós pensando. Recién comienza, sí, son los primeros temas de la fiesta. Quiero...